Infierno grande, grande. Estamos en línea con Brahman, integrante de su propia banda, Brahman Cero. ¿Cómo va? Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Todo en orden? Sí, todo muy bien. Bueno, che, un 2009 que se presenta plagado de novedades, ¿no? Sí, la verdad que no podía empezar mejor, digamos. Bueno, arranquemos por partes. Digo, estás grabando con nuevo material. Ya el año pasado habías sacado tu primer EP de 3 canciones. Sí, contame qué estás haciendo en el estudio ahora. Bueno, eso fue más que nada un demo como para hacer un poco de difusión, y ahora como que es lo mismo pero un poco más grande. Grabamos 8 temas, los que regrabamos todas las voces y bueno, y todas las guitarras, y ahora se empiezan a grabar los bajos. Hicimos un orden medio raro, pero... Pero qué sé yo, que son 8 canciones como para tener difusión y bueno, buscar algún sello y ver qué pasa un poco. Bien, el plan es ese, ¿no? A partir de tener el trabajo en la mano, sacar y moverlo un poco, ¿no? Para ver quién lo edita o qué se hace. Sí, como que quiero esperar para tener un LP que quizás termine siendo independiente, o sea, la idea también está, pero quiero tener más canciones, pero también quiero ir teniendo terminadas estas porque son las que estoy tocando en vivo. Y como que me gustaría que se puedan escuchar dentro de todo la mejor calidad posible, digamos. Bueno, decías que estaban metiendo guitarras y demás. ¿Tenés banda armada ya? ¿Tenés como un equipo de laburo ya fijo? Sí, somos varios, digamos. Ahora, digamos, yo hago como el laburo de producción, de hacer las canciones y las bases y, bueno, las letras. Después tengo un guitarrista. También estoy laburando con Aquiles de Nerkids, sí, que él me produce un poco las bases y me ayuda un poco con algunos arreglos. Y bueno, también ahora se incorporó un bajista. Bien. Bueno, y en mayo te estás yendo a Europa. Sí. Contame cómo viene la movida, ya tenés fechas programadas. ¿Cómo salió eso? Sí, bueno, el viaje en sí, o sea, el viaje el físico por unas casualidades de las aerolíneas y todo eso, y derivó en un viaje. Sí. Y decidí como aprovecharlo un poco para eso, y gracias a un poco de Facebook y un poco de MySpace, por ahora tengo 2 fechas prácticamente cerradas, una en Berlín y otra en Bolonia. En Berlín en Alemania y Bolonia en Italia. Sí. Y una a mitad de mayo y otra en los últimos días de mayo. Me imagino, pero para alguien que hace la música que haces vos, ¿no? Rock, electrónico, algo de industrial. Sí. Caer en Berlín, en Alemania, debe ser como el sueño, ¿no? Sí, sí, no, es como medio increíble, sí, la verdad que es muy loco, es como que una de esas cosas, va, no sé, lo que me pasa a mí es que creo que hasta que no esté ahí y esté armando para tocar, no, medio que no lo voy a creer tampoco demasiado porque no... suena bastante irreal. Sí, bueno, pero es una muestra de la utilidad que le puede llegar a dar un músico independiente a estos sistemas de interacción, ¿no? Como el Facebook, con el MySpace. Digo, ¿cómo es el deal? ¿Cómo es el trato con la gente de allá? ¿Cómo es en Alemania, digo, por ejemplo, para ir a tocar? ¿Te pagan por la fecha? ¿Te dan estadía? ¿Cómo es la movida? No, mira, esto fue... Yo conocí a una amina que tiene una productora de cine allá, sí, que es argentina, y hace cortometrajes y largometrajes allá. Y medio que ella me está tramitando todo, posiblemente sea en un bar, y la verdad, como que salió medio así, todavía ni pregunté qué me dan. O sea, no, como... qué sé yo, el viaje estaba igual, o sea, y no me es indispensable, nada. Tal Voy cual. A ver medio qué pasa, y si recibo avión va a ser mejor aún todavía. De chapa. Claro. Y estás apurado con el asunto del disco, ¿no? La idea es llevarlo allá, algo bien fresco para ir y repartir allá y ver qué pasa. Claro, de una. Sí, sí. Además, bueno, me fui enterando que hay varios eventos que van a estar buenos allá como para dejar muchos discos, digamos. Sí, sí. Sí. Ah. Y me imagino que vas solo. Yo no sé si estará yendo con algún integrante de tu banda. ¿Cómo, no, cómo vas sí. a hacer para tocar allá? ¿Cuál va a ser el despliegue? Allá voy solo. Y la idea de Brahman Cero en sí es un show bastante audiovisual. O sea que la idea también es darle prioridad a lo que es visual, a las pantallas. Yo voy a disparar lo que son también guitarras y bajos, todo desde la computadora, desde la mano, sí. Y los teclados. y voy a cantar y voy a procesar todo eso en vivo. Va a ser obviamente un show más experimental que rockero, claro, como es lo que suena acá. Y la idea es también darle bastante importancia a lo visual, y si llegamos, vamos a filmar algunas cosas con croma al resto de los integrantes, como para que estén, aunque sea virtualmente. Virtualmente. Sí, sí. Bien. Cuento a la gente, Brahman es uno de los responsables de Titanes en el Beat, este ciclo que se hacía acá en La Plata. ¿Está pensado seguirlo ahora en el 2009? No, ahora salieron quizás algunas. Titanes en el Beat era como algo más dedicado a lo que era el breakbeat y música electrónica experimentada o más alternativa, digamos. Y ahora quizás salieron otras opciones, como bueno, fue el sábado la fiesta Love, no sé si. Sí. Y bueno, yo ahora estoy viendo la pista de atrás, estoy manejando un poco la artística. Y lo que es, ahora estamos armando una productora que se llama Concepto Cero, en la que vamos a tratar de organizar algunos eventos, pero quizás más, un poco más abierto musicalmente. Perfecto. O sea, abierto desde lo académico, digamos, hasta lo más, hasta el rock, hasta el pop, digamos. Sí, musicalmente. Claro, sí. Bien, y fechas antes de ir, te digo, estás abocado en el estudio, salí del estudio, ¿tenés fechas antes de tu partida al viejo continente? ¿Dónde te vas a estar tomando? El 10 de abril vamos a hacer la presentación de la productora en el Favero, el 10 del 4, y después el 24 de abril voy a estar en De La Hostia, y el 25 de abril vamos a hacer la presentación de la productora en el hostel nuevo que está. No sé si lo conoces. No. Hay un hostel que está muy bueno, que se llama Frankville. ¿Como la revista? Sí, claro. Sí. En 46, 10 y 11, enfrente del Cinema Paradiso. Está bien, sí. Y bueno, ahí vamos a empezar a armar un ciclo. Bien, bueno. Acá hay un par de cosas. Muchos proyectos. Bueno, antes de la partida, si tenés el disco, tiralo por acá. Obviamente, y bueno. Así que sí, obvio, cuando esté se lo voy a llevar. Bueno, y éxitos en lo que viene, que es un montón, y esto recién arranca, ¿no? Sí. Bueno, Brahman, un abrazo grande y éxitos. Bueno, muchas gracias, Juan, un abrazo. Pasaba Brahman, integrante de Brahman Cero. Vamos a escuchar un tema de este EP que sacó a modo de muestra el año pasado, EP de 3 canciones. El tema que vamos a escuchar es Continuum. Escuchar en infierno-grande.blogspot.com.